conmigo. Hombre, sí, señor. Porque yo lo veo, muchacho. Hombre, sí, señor. Que no parrandea conmigo. Hombre, sí, señor. Capitán.